¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muy buenos días, estamos ya en el programa El Poder de la Ley, cada jueves. En esta ocasión he querido conversar un tema bastante difícil por el que está atravesando la ciudadanía ecuatoriana casi en general. Pues se ha aplicado este día sábado lo que es la prueba Ser Bachiller. Nosotros hemos encontrado este tema de profunda preocupación y siempre o permaneciendo un poco en la desinformación o el sesgo que podría tener. No es una cuestión de contra gobierno, anti gobierno, pro gobierno, es una cuestión de construcción social a futuro. He querido ser lo suficientemente responsable al abordar este tema y tengo un primer audio que constituye lo que pasó este sábado en la prueba Ser Bachiller, es decir, la supuesta filtración de las pruebas, de las preguntas que se produjo en la prueba Ser Bachiller y que fue aceptada por el gobierno. Por favor, si me ayuda Vicente en la cabina. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, que el día martes se filtraron las pruebas por la madrugada y esas mismas fueron tomadas en los dos horarios, que fueron de 9:30 y el otro de 2:30. Y entonces ya el día miércoles también hubo lo mismo, se filtraron las pruebas, pero ya el aplicativo cambió para el segundo horario, que era el de las 2:30. Y así fue lo que pasó con eso de las filtraciones que hubo. Bien, este es un testimonio de uno de los chicos que participó de estas pruebas y la primera cuestión es quién hace estas pruebas o quién hace este aplicativo. Es el Instituto Nacional de Evaluación, que es un organismo autónomo creado a raíz de la Constitución del 2008 y con una ley propia desde el año 2012 con la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Edwin Palma, en este momento, su principal representante de este organismo burocrático, que lógicamente estas evaluaciones no son de reciente data, se han venido dando a lo largo de los años un poco de manera desorganizada o desestructurada y tomando cuerpo a raíz del año 2012-2014. Bien, el problema es que las debilidades que presentaba el sistema educativo demanda la implementación de procesos de evaluación, evidenciando al primer fracasado en este sistema, que indudablemente es el sistema educativo, porque no planteó sus estándares de calidad para evaluar el método de enseñanza-aprendizaje, pues no hay que olvidar que para aquel entonces el ser maestro, hace unos 10, 12, 14 años, era simplemente una condena a las limitaciones económicas. Pagos impuntuales, era la última opción el ser maestro o docente en el país. El obtener un título de bachiller era sencillo y ahora, aunque no lo creamos, mucho más, pues se han implementado una serie de pruebas adicionales después de los exámenes supletorios, remediales, etc. Por tanto, había un desenfreno prácticamente de los bachilleratos en el país y sin ningún control. No se diga aún más para el desenfreno profesional que se vivió con las universidades de garaje, que aunque no siendo el tema, lo topo de paso nada más. Ahora bien, cuando el Estado encuentra que las instituciones educativas de nivel secundario no habían formado lo suficientemente bien a los jóvenes, encuentra también, entre comillas, como un mecanismo de solución el implementar esta evaluación a través de las pruebas SER desde el año 2008 inclusive, que evidenciaría por muestreo la calidad sobre los logros que se espera que cada joven tenga en cuanto al desempeño en matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, entre otras materias. Se diría que estos parámetros parecidos se aplicarían también a los docentes y directivos de los planteles, pero desde el año 2014 el Ministerio de Educación, junto con el INEVAL en convenio, aplica una prueba más estructurada y estandarizada de grado bachillerato. Desde entonces, esta prueba Ser Bachiller ha ido evolucionando hasta el momento en que se toman 120 preguntas en diferentes materias y durante 2 horas y media. La que desencadena este problema es la del 2020, con 271.000 personas aproximadamente evaluadas. Estas son las premisas un poco que debemos entender de cómo funciona la prueba Ser Bachiller. La primera cuestión es que, ¿cómo es posible que tengas 2 horas y media frente a una prueba en la que estás siendo evaluado en materias diferentes y se aspira a que obtengas al menos el 60%, que sería el resultado de tu evaluación, mientras que el 40% es la nota de la carrera estudiantil? El promedio te habilitaría o te calificaría como idóneo o no idóneo para optar por un puesto en una de las universidades del país. Los jóvenes tienen que rendir estas pruebas de física, por ejemplo, en la cual la mitad al menos de los hoy profesionales ya hubiéramos sido descartados, pues la física, la química, no son mi fuerte del conocimiento, de tal forma que colocarle a un joven para que rinda pruebas sobre estas materias, por mínimas o básicas que sean, me parece honestamente una prueba bastante cruel con la juventud. No por lo difícil, sino porque con ella se coarta la juventud y su desarrollo integral. Quiero escuchar un par de audios en este momento de lo que sería la fe que da uno de los padres de familia de cómo marca esta prueba en el proyecto de vida de una joven. Vamos con el segundo audio. Buenos días, doctor Portero. Con respecto al examen de ser bachiller, bueno, pues yo tengo una experiencia no muy agradable, que digamos. El sueño de mi hija Ariana de la Cruz Cantos siempre fue ser una doctora en medicina. Anhelaba curar enfermos desde muy pequeña, pero después de terminar el bachillerato, su vida cambió y entró en una depresión total. Hizo el intento en 3 ocasiones en diferentes universidades del país. Toda la familia teníamos una frustración bien grande. Por último, ella tuvo que seguir educación parvularia en un cuarto intento en una universidad de Guayaquil. Lamentablemente, sus sueños se vieron truncados y tuvo que hacer cualquier cosa para escoger cualquier una carrera para seguir estudiando, ya que, bueno, como familia uno exige siempre que se mantengan ocupados y el estudio es la mejor manera de que mantengan sus mentes ocupadas. Este es un ejemplo claro de lo que les está pasando a la juventud, que no es lo que ellos quieren ser, sino lo que el Estado les impone. Muchas gracias, doctor, por la apertura. Saludos. Muchísimas gracias al abogado de la Cruz, que ha tenido la gentileza de compartir su experiencia familiar. Pero bueno, no es lo que uno quiere ser, sino lo que le toca ser. Ahora bien, de la mano, ante esta evaluación, resulta que se han creado también una infinidad de instituciones paraeducativas, con negociados auténticos amparados en una pobre educación. En promedio, estos cursos de preparación para estas pruebas puede costar $350 hasta $400, que constituye el ingreso total de una familia dentro de un mismo mes, sin pagar luz, sin pagar arriendo, sin tener alimentación. Dinero destinado para que su hijo o hija pueda alcanzar un nivel competitivo, entre comillas. Coloque el número que se le venga a la mente y entonces usted encontrará el por qué estas entidades paraeducativas tienen grandes edificios o amplios espacios para complementar o suplir una deficiente educación en el país. No quiero meterme en temas tributarios de estas organizaciones paraeducativas, pues su rentabilidad se refleja en la angustia de familias completas. De la mano, durante un año o más, los jóvenes en estas instituciones paraeducativas se vienen preparando para pruebas de evaluación abstracta o de razonamiento lógico, y resulta que al final las autoridades les dicen o les informan que simplemente no habrá contenidos de razonamiento lógico o abstracto. cabe preguntarse qué padre con un elemental sentido común no aspira a ver a su hijo a que llegue o que culmine una carrera profesional, que le asegure una situación distinta a la que estos padres han tenido que atravesar, de tal forma que la familia es el segundo fracasado en este esquema socioeducativo que ha afectado a estas personas. Bajo esta misma línea de pensamiento, aquellos ciudadanos de escasos recursos económicos que no pueden acceder a la educación pública, es decir, a las universidades públicas, se los deriva automáticamente al endeudamiento. Se está habilitando lo que podría denominarse un negocio que en este momento constituye las universidades privadas. Pues no es difícil ver cómo el día sábado se rindieron las pruebas para intentar acceder a una universidad pública, mientras que ya este lunes pudimos ver en uno de los medios de comunicación del país que páginas enteras se dedicaron a la publicidad de estos centros educativos universitarios, ofertando su abanico de oportunidades académicas, abanico que indudablemente está fundamentado en la capacidad monetaria de cada familia. Estas opciones interesantísimas de educación, en otro programa hablaré sobre las carreras universitarias y las falsas expectativas que se crean en torno a ellas, en las cuales semestres completos los padres destinan sus recursos, y el sistema educativo, irresponsable como tal, vende elefantes blancos como turismo, comercio exterior y hasta para director técnico de fútbol en un país donde no pasará de 10 equipos y 2 con hinchada y el resto la tienen hinchada. La tercera realidad del fracaso está relacionado con el proyecto de vida, pues quien anhela ser médico, policía, ingeniero, mecánico, se llama vocación, y esta se ve filtrada por prototipos de inteligencia. Simplemente encuentran estas personas las otras opciones, tales como, aunque sea, me inscribiré en un tecnológico. Y ese aunque sea se genera y aborta al tercer gran perdedor, que es la sociedad entera. No es otra sociedad que pierde la oportunidad de tener a un profesional brillante, porque no solamente es cuestión de aptitud, sino además de actitud. Créanme, con conciencia sé lo que estoy diciendo. Es decir, ser calificado no apto me parece absurdo. ¿En dónde quedó la vocación? ¿Cuántos no hemos visto a compañeros universitarios que, no teniendo precisamente las mejores aptitudes académicas de 10 sobre 10, en cambio, ha tenido la actitud, la constancia, la perseverancia para alcanzar su objetivo y ahora ser grandes profesionales respetados en su segmento en el cual se desenvuelven? Ahora se van a practicar, se dice, nuevas evaluaciones por la filtración detectada. Pero es la Contraloría General del Estado la que debería ser de inmediato activada y no esperar a que haya una denuncia para hacer un análisis completo de la gestión del sistema informático, pero sobre todo de los resultados que esta prueba Ser Bachiller ha dado en el país sobre esta juventud. Esos resultados son plenamente medibles. ¿Cuántas de las personas han tenido que endeudarse para acceder a un sistema privado? ¿Cuántos se han quedado sin educación y cuántos simplemente este rato la sociedad los ha desperdiciado? ¿Por qué digo esto? Pues hemos visto concursos públicos en los que las personas acceden a preguntas y respuestas y sacan notas 100 sobre 100. No nos olvidemos el ex Contralor General del Estado. Pero no puede pensarse, o no es lo mismo, claro, esto es reprochable, pero no es lo mismo que en un sistema donde hay una construcción social, donde hay sueños, donde hay aspiraciones de por medio, como es los anhelos de la juventud, se apliquen este mismo tipo de conductas. Gente irresponsable, abusiva y delincuencial que desvía las preguntas, las plantea y favorece a una minoría por dinero, por compadrazgo, por lo que fuera, reprochable. En definitiva, fracasa el sistema de educación, fracasan las familias, fracasa un sistema de evaluación, pero no puede rendirse una sociedad. Es tiempo de que las medidas correctivas para estos sean adoptadas de inmediato. Quiero escuchar el tercer audio, el magíster Milton Vargas, un hombre con muchísima experiencia en docencia, pero sobre todo una profunda vocación como ser humano, nos trae el siguiente consejo. Buenos días, estimado doctor Darío. Respondiendo a su inquietud sobre cuáles son mi punto de vista como ex docente y ex autoridad de la educación frente a las pruebas ser bachiller, yo diría lo siguiente. Primero, estas deben ser elaboradas por expertos donde consideren el grupo de contenidos que contiene la malla curricular para cada especialidad. Dos, las pruebas deben ser independientemente por especialidad, no la única prueba que aplican al bachillerato unificado y al bachillerato técnico. Tres, este proceso, por ser tan sensible y que se juegue el futuro de la juventud ecuatoriana, debe estar a cargo por profesionales de la educación con experiencia en las aulas de clase, no por tecnócratas de escritorio que ingresan por política a los estamentos de educación. Cuatro, el sistema educativo debe ser manejado por expertos en educación, no por gente improvisada que nunca fue docente. Llegaron a manejar estos procesos únicamente por política. Y cinco, en la actualidad existen profesionales, grandes pedagogos en el país, que están abandonados, porque los tecnócratas, lo sábelo todo, ni siquiera les toman en cuenta. Espero y aspiro que este modesto comentario pueda servirte para algo. Un abrazo. Bien, escuchamos al magíster Milton Vargas, un experto en pedagogía de mucha experiencia en el sector educativo, y a continuación, las sencillas consideraciones de quien les habla el doctor Darío Portero desde este espacio El Poder de la Ley. Las leyes no nacen por ser leyes, sino por demandas sociales. Y cuando una ley simplemente está construida desde el abstracto intelectual de una persona, simplemente debe ser derogada. Considero que en la educación, primero, debe desaparecer la prueba ser bachiller, porque cada colegio es responsable de evaluar a sus estudiantes la calidad de bachilleres que está egresando. Segundo, la vigilancia del Estado no tiene que ser al terminar los 6 años, los 8 años, los 9 años de estudio. La vigilancia tiene que ser concurrente y, lógicamente, también posterior. Tercero, debe controlarse y, si es necesario, hacer desaparecer a las entidades paraeducativas que abren sus puertas sin regulación educativa para subsanar una mediocre educación o una pobre educación oficial. Cuatro, las universidades no pueden ser restrictivas para una élite determinada, porque simplemente ahora hemos encontrado que el 57% de la oferta educativa corresponde a entidades privadas, mientras que el 43% de la oferta educativa corresponde a entidades públicas, cuando se coarta el derecho para una gran mayoría de la sociedad a acceder a la educación, simplemente no hay justicia social. Quinto, lo viable sería que si es que un joven con vocación para ser médico la tiene, esta noble convicción de servicio social, de servicio a la comunidad, al ser humano, la aplicación se haga ante la propia universidad, en la propia facultad que corresponda, en donde primero no se lo descarte por un problema aptitudinal, sino que se le dé la oportunidad de pasar a una fase inicial en la que todos los que quieran estén. Y en este sistema, en este semestre de altísimo contenido específico de la carrera que escoge la persona, una implacable actitud del docente que imparte la materia